Ay, Catalina se está cantando todo, ¿no? La verdad, ella canta todo, siempre, todo, absolutamente es que todo. Tengo una... ¿Puede ser un don? Es un don. O puede ser algo muy negativo también porque no me concentro nunca. No, sí, tú eres concentrada. Pero es que yo me aprendo las canciones muy rápido. Está bien. O sea, a mí me ponen la canción dos veces. Y ya, y uno, hasta en alemán la ha oído. Yo, ay, mira cómo uno, lo haces. Uno lo intenta. Mira qué tal algún día. Por eso me gané algún premio, alguna una cosa. Casa. Yo sí. Siempre pienso en la casa. No, ay, la pensión. Por estos eso, días. Ya tenemos la casa, nos falta la pensión. Colpensiones estuvo mandando como un resumen a todos los que están en Colpensiones. No me lo recuerdes. ¿Cuántas semanas no se ha cotizado y cuántas faltan? Abrazo a todos, de verdad. Tú ya tienes semanas ya. El otro año las cumplo sobre el papel. A mí me faltan 14 años para pero cumplirlas. ¿Sabes cuán? Me faltan como 30 años para pensionarme. Muy joven. Ay, yo sí decía. No. La edad todavía por ahí en el extraño caso de Dayana Rodríguez. Exactamente. Y de Alejandro Marín. No, pero aquí todos somos come años. Sí, es verdad. Todos nos vemos más jovencitos de lo que realmente somos. Es el agua del edificio. Que nos tiene así. Alguien que también sabe mantenerse en el tiempo es Mariah Carey. Pero es que ya tiene un colagenito. Sí, Anderson Pack. Sí, ya sé. Uh-huh. Qué buena pareja. Qué pues, sabrosura, por te digo. Por lo menos en el lado del talento, yo me imagino, ellos se hablan cantando. Y en el lado del no, de otro talento también. Ok, también, sí, es sí, cierto. Seguramente. Uh-huh. Pero ella estuvo reaccionando tras quedar fuera del Salón de la Fama del Rock and Roll. Porque oh, sí, ya cuando estaba ahí. Ajá. Oh. Por votaciones alcanzaba. Como Shakira. Por votaciones de los fans. Del público, exacto. Uh-huh. Pero ya en la decisión final no quedó. Y pues estuvo provocando reacciones entre sus seguidores y comentarios sobre su ausencia en la lista de artistas incorporados. Ella estuvo hablando el 20 de abril con TMZ en Nueva York. Y al ser consultada directamente sobre si estaba molesta por no haber sido incluida, dijo tajantemente no, punto. Y ya no dijo nada más. Entonces después la persona como que intenta indagar, ¿no? Como, hay que normalizar, decir pero venga, no, doña Mariah, pero... No quiero. Cuénteme un poquito más. Y ella amplía su postura con otra frase que es, ¿a quién le importa? Dénselo a otra persona, fantástico. Ay, no le gustó. No le gustó. Esto fue cuando ella estaba saliendo de un hotel en Manhattan. Se dirigía a su auto. La reportera del medio pues se acerca, le hace las preguntas, ella se detiene para firmar álbumes de sus fans, fotos y pues bueno, es la tercera vez que la cantante queda por fuera del listado final tras nominaciones previas en 2021 y 2023 y esa reacción de ella pues va un poco en línea con la de sus seguidores porque aunque no dice mucho... Sí, termina diciendo mucho. Sí, claro. Entonces ellos se congregaron en este hotel, manifestaron su desacuerdo con la decisión. Algunos señalaron que la inclusión no reconoce su trayectoria ni su impacto en la música pop y el R&B. Y ante estas muestras de apoyo, ella respondió simplemente diciendo, amo a mis fans siempre, tienen la razón. Y son fans, obviamente están ahí ahora. Seguro en algún momento va a entrar. Es muy talentosa. Se demoró en hacerlo también. Sí. Muchos de los artistas que entraron esta vez venían de atrás. Uh-huh. Entonces, pues, seguro hay va que darle a llegar, tiempo. Obviamente. Ahora que vos siempre... Ya casi empieza a descongelarse. Oh. ¿Sí? Ya estamos en abril, cerrando abril. Ya casi. Mira, mañana como en 7 meses es Navidad. ¡Ay! Estaba Cupid en las mañanas de la X103.9 FM. Bueno, ayer se estrenó Michael, la película dirigida por Antoine Fuqua. Dijimos cosas antes de que la vieras. Sabíamos hacia dónde nos podíamos ir, por qué lado nos podía gustar. ¿Cómo te pareció? Sí. A mí me gustó mucho. A mí me porque, gustó. Pues, es Michael. Su música es protagonista por encima de todo. Hay una narración chévere. No sé, creo que la crítica está siendo ya demasiado cínica. Mala leche, ¿cierto? Pues, o sea, ya no es desde la crítica objetiva, sino como a querer destruir un poco. Sí, aunque yo entiendo, ¿no? Yo entiendo las observaciones que hace la crítica frente a la ausencia como de peso y de profundidad. Me parece que sí es ligera, es una película ligera, pues para una vida tan densa como lo de Michael, definitivamente se toma muy a la ligera, pues las acusaciones de acoso sexual a menores y todas estas cosas no las mencionan, en ningún momento aparece eso. Pero creo que son los dueños de un legado musical que están protegiendo, que están preservando, está además financiada por los dueños de ese legado musical, dice al final. No sé si Cata haya tenido la oportunidad de ver los créditos al final, pero el primer crédito que aparece es el dueño de la música de Michael Jackson, que es el abogado John Branca. Claro, ahí está. Que son con los que tiene el lío Paris Jackson y ajá, todo este tema de la plata y bueno. Que es con quien yo creo que tiene líos todo el Michael Jackson Estate. Pero claro, y creo que es evidente que en el momento en que el abogado aparece, las cosas cambian en la película, ¿no? Entonces, John Branca es como un coprotagonista de la película. Aparece como un poco como el ángel protector de Michael durante la película. Está protagonizado por Miles Teller, que ha participado en otras películas y de hecho, irónicamente, la película más famosa por la que tenemos en el radar a Miles Teller fuera de Top Gun Maverick, donde hace el papel de Goose, del hijo de Goose. Es el papel de un joven baterista que es matoneado por su profesor en Whiplash. No, ya sé, ya. Bien. Entonces es curioso que llegue a ser el salvador de Michael Jackson en la película Miles Teller, luego de haber sido muy famoso por ese papel donde es matoneado. A mí me gustó mucho la película en general. Me parece que es imposible no sentirse muy satisfecho luego de ver el tratamiento que hacen de las canciones, la forma como usan el repertorio y la manera también como Antoine Fuqua logra magnificar y amplificar el legado musical coreográfico de Michael Jackson, sobre todo en esa escena de Motown Records. Me pareció increíble también. ¿Cuál fue tu momento? ¿Cuál fue tu momento? ¿En qué momento lloraste más, Alejandro? Mi momento, el mi momento en que me rompí en llanto. cuando está haciendo la coreografía de Bad. Perdón, la coreografía de Beat It. En la coreografía de Beat It, cuando está viendo las noticias y ve que Los Ángeles se está incendiando porque hay dos pandillas, los Bloods y los Crips, todo este preludio a lo que fue el gangsta rap en la década de los 90, y el hombre llega a esta bodega y hay un grupo de pandilleros, están haciendo el fenómeno del locking, naciendo el movimiento del popping, todos los elementos del breakdancing que parten en dos la historia del baile contemporáneo y del baile moderno. Y llega él y empiezan a ensayar al frente del espejo los pasos de Birita y me puse a llorar. Muy bien, perfecto. Ya, y dije, no, ¿qué es esto? Yo lo quiero mucho. ¿Qué es esto? Hay que ir a verla, sí. Cada uno que la vea y que saque su propio concepto. Sí, está bien. Ahora, yo siento que si le quieren pedir algo más de profundidad, creo que sería para otro producto que podría salir más adelante. Es más, por ahí vi a Alejo que estaban pensando en una secuela, en una segunda parte. Todo depende de taquilla, que este fin de semana pues ya sabremos si sí o si no. Yo siento que el mismo morbo de la crítica negativa va a hacer que la gente vaya a verlo para confirmar eso, que está bien, porque eso representa dinero y taquilla. Claro. Entonces, Michael está proyectado vender este fin de semana $150 millones en los Estados Unidos, y esa, como dices tú, va a ser la verdadera medida de su triunfo y que a la crítica le guste o no. Pues, había sido muy importante en 1986 cuando la gente leía la crítica y tomaba una decisión de compra basada en esa opinión, pero hoy en día el poder de persuasión de la crítica es minúsculo, por no decir que nulo. Si bien estoy contigo en que la crítica puede aumentar el morbo para que la gente vaya a verla, lo que yo creo en este caso es que si la fanaticada de Jackson que compró sus discos y la que reproduce sus canciones en la actualidad sigue acompañándolo, y además de eso la otra fanaticada que todo el mundo está buscando en esa película, que es la fanaticada infantil, se anima a llevar a los papás, la película va a ser un éxito de taquilla inconfundible. Bien. Va a ser increíble, va a ser una de las películas más taquilleras del año. No es una película artísticamente superior ni nada de esas cosas, pues no tiene, o sea, no es adolescencia, no. Ya, no, ya es una película. Es una película para comer palomitas de maíz y para ver música. Y para ver la música de Mike Keaton. Como el meme de propio Michael en la sala comiendo maíz. Exactamente. Eso sí, muy bien. Bueno, Alejo, uff. Ahí está. Vaya, vean Michael. Está buena, chévere, bien hechecita. Buena música, buenos discos, buen baile, buena coreografía. El legado verdadero del rey del pop. Aquí está Bad. Michael Jackson en la X. Está Jack Harlow y su canción Trade Places de su muy criticado disco Mónica, en el que canaliza un poco el espíritu del soul, del R&B, de un movimiento conocido como el Quiet Storm Movement, al igual que otras influencias como Sade. Ha sido muy criticado, y muy criticados los Geese. Es increíble cómo esta avalancha de información relacionada con la estrategia de la banda alternativa ha jugado un papel bien poderoso en su contra, luego de que una artista independiente llamada Eliza McClamb contara la historia de la firma de relaciones públicas y de mercadeo digital Chaotic Goods, encargada de la promoción digital de este grupo alternativo del oriente estadounidense que se hizo muy famoso el año pasado por su disco Getting Killed, y antes de eso por una canción de su cantante solista, en su modo solista, Cameron Winter, y ha destruido su reputación como una banda legítima. Esa es la de los fans falsos, ¿cierto? Ella es la de los fans falsos, pero no solamente ella, también Justin Bieber, también Dua Lipa, también Leive, todos ellos han pagado fans falsos. Pero la que más ha sufrido el golpe de opinión negativo con esta noticia es Geese, porque todo el mundo espera que los artistas independientes como Geese no paguen fans falsos, que todo sea orgánico, natural. Que todo sea orgánico y desde natural. Desde la independencia, que uno dice, pero ¿para qué? Si disquera fuerte no tienen para que paguen eso. Entonces, con las uñitas. Y mira quién. ¿Tú no crees, Alejo, que en Colombia también hay artistas que hagan eso? O sea, que haya una empresa aquí que haga esas cosas. Claro. Cosas que no son de Dios. Claro que sí. Ahora, una cosa que están diciendo y que sirve como matiz a esta conversación sobre los fans falsos es que siempre ha sucedido. ¿Y cómo nunca se medían esos fans antes, digamos, del antes, streaming? ¿Compra de discos? Antes del streaming, sí. Lo que se hacía era comprar los discos. Comprabas los discos. Entonces, la misma disquera compraba discos. La misma disquera o el mismo manager compraba los discos. Ok. Un saludo especial a don Andrew Lou Goldham, ex-manager de los Rolling Stones, que me contó una vez en un podcast que para poder meter a los Rolling Stones por primera vez en los listados británicos, lo que hizo fue comprar los discos de los Rolling Stones. Todos así llega. Buenas, ¿cuántos tiene? Deme todos. 20, gracias, y se los llevo. Qué increíble. Exacto. Oh, y la noticia el hombre es esa. Decía, yo le mandaba la plata a las chicas, pues porque no podía ir a comprar los discos yo, porque entonces todo el mundo se daba cuenta. No, claro. Entonces lo que hacía era que le mandaba a las chicas un money order. Es como un papelito que se firma que es equivalente a una plata. Sí. A la plata del disco. Como un vale, ¿cierto? Exacto. Ya. averiguaba cuáles eran las tiendas de discos a donde iban los auditores de los listados de música británica. Ya sabía dónde estaban y les pedía que compraran allí esos discos. Y cuando los auditores llegaban y decían que se ha vendido esta semana, el señor de la tienda sacaba la lista contable y decía, los Rolling Stones se han vendido mucho esta semana. El auditor apuntaba y fijo, esa semana entraban a listas los Rolling Stones. Ahora, ojo a esto. Eran los Rolling Stones y estaban haciendo esas cosas porque era parte como de la estrategia de mercado, ¿no? Era parte de lo que estaban vendiendo. Necesitaban mostrar que eran populares. El artista, porque ya sabían, sabe, que eran buenos. ¿El artista sabe eso o el manager prefiere no decirle? Él suele pasar que el artista no sabe todo lo que está pasando. Ay, a sus, no, espaldas. Y el artista todo creído. Ay, cómo nos fue bien, el manager. Sí, a la gente, ¿no?, le gusta nuestra música. Fantástico. Tengo una historia de Juanes muy chévere que cuenta por ahí Fernández Martínez. Juanes Adicción, y es... Y es que cuando Juanes llegó a Japón por primera vez y se bajó, lo primero que pidió Fernán fue que a la salida del aeropuerto empapelaran toda la ciudad cuando él fuera saliendo del aeropuerto con afiches de él. Y uno creyendo. Es que, ¡ay, entonces, mira! ¡Ay! Entonces, claro, Fernán le decía, mire, mire por la ventana. El todo creidito. Y miraba por la ventana y claro, afiches de él por todas partes. Ay, pero no, cometieron un error. ¿Y fue? Y fue que el primer arte que mandaron, pues mandaron el arte con una iconografía, con unas letras y unas cosas, y Fernán preguntó, ¿qué dice ahí? Y los japoneses de la disquera le dijeron, ahí dice el príncipe de la canción. Okay. Entonces... Fernán les dijo, no, lo tienen que cambiar. Ojo, ya había mandado a hacer por ahí 100,000 carteles. Uf. Dice, es el príncipe de la canción. Y Fernán dice, no, no puede decir eso. Y entonces los japoneses le dijeron, ¿por qué no? Y dice, porque el príncipe de la canción es José José. Claro. Entonces necesito que cambien, destruyan esos carteles y los cambien por uno que diga el príncipe del rock. Y les tocó cambiar. Pero igual él nunca se dio cuenta. Pues yo creo que después de mucho tiempo de Fernán estar contando ese cuento se dio cuenta. Le llegó y es que no era verdad. Pero sí, son estrategias que se ejecutan en el negocio de la música. Ahora, la cartica de Liza McClam a mí me enterneció mucho. Yo llegué a esta historia de Geese porque la carta de Liza McClam apareció en una newsletter recomendada. Y me gustó mucho ver esa reflexión que hizo, porque Liza McClam estaba muy emocionada luego de haber descubierto una canción que se llama Love Takes Miles, de Cameron Winter. Cameron Winter es el cantante de este grupo del que estamos hablando hoy, llamado Geese. Este grupo de rock alternativo tuvo un disco muy importante el año pasado llamado Getting Killed. Todo el mundo llegó a Getting Killed. Yo recuerdo que el disco empezó como a coger tracción y fuerza entre diferentes circuitos en diferentes lugares, así que decidí comprarlo. A mí el disco completo me parece que está muy bien hecho. Yo entiendo por qué puede conectar con audiencias, pero yo no soy muy fan de Geese. Es decir, ahora los vi en la presentación que hicieron en Coachella hace 2 semanas y me encantaron. En vivo, en vivo son increíbles, son una gran banda. Pero pues no es mi disco favorito y lo entiendo y sé por qué es importante, repito, pero es un disco que me desconecta a ratos. Es de esos discos con los que uno no conecta completamente. Luego de hacerle varios intentos y varias veces, de escucharlo varias veces. Entonces, no es uno de mis discos favoritos. Y ahí es cuando yo veo la forma con la gente joven se ha acercado a Geese y a Getting Killed, noto que hay obviamente una, ¿cómo se dice eso? Un herd mentality, una mentalidad de rebaño. Hay una mentalidad de rebaño, hay una forma de simplemente hacernos a una idea colectiva, pues para no pensar mucho y decir amo este disco y ya, y estoy convencido de que este disco es un gran disco y listo. Y le pasó a Eliza McClam. Eliza McClam se encontró Love Takes Miles en su feed, llegó bastante temprano. Esa canción es una bellísima balada, yo la he puesto acá en un par de ocasiones, la he puesto en Mañanas de la X. De hecho, llegó casi un año antes de que la canción se volviera lo que se convirtió, que fue el trampolín hacia la fama de su cantante y posteriormente de su banda. Pero después de un tiempo, cuando la canción empezó a salir de esos círculos pequeños donde se hace muy querida y empieza a convertirse en una especie de himno, que es algo que muchos amantes de la música suelen despreciar, que ese artista que descubren y que les parece un tesoro escondido termine en manos de mucha gente, ¿no? Esto suele resentir un poco a los fans. Se quedó pensando, no daba con el origen de su descubrimiento. Cuando empezó a ver que Geese se empezaba a poner de moda y que ya había todo tipo de personas diciendo que chimba Geese, ahí dijo, ¿y yo cómo fue que llegué a estos manes? Solo sabía que no había una recomendación de amigos, que tampoco había leído algún blog musical que hubiera hecho la recomendación. Y así entonces dio con la razón. Había sido el algoritmo el responsable de su descubrimiento. Y ahí fue cuando McClam se encontró una entrevista con una empresa de promoción artística llamada Chaotic Goods en una conferencia en el festival de Austin, Texas, South by Southwest. Y Chaotic Goods tenía a Cameron Winter y a Geese de clientes. Y en esa conferencia, Cameron Winter, Chaotic Goods, los dueños de Chaotic Goods, dicen: todo en la internet está manipulado, todo es falso. Y lo que hace uno simplemente es montarse en esas conversaciones que sí son orgánicas, instalar allí 15, 20 segundos de la canción y generar el suficiente número de cuentas falsas para que esa canción adquiera una importancia similar a la que adquieren otras canciones orgánicas cuando se instalan por parte de usuarios de verdad en coreografías, en videos de 15 o 20 segundos o de 30 segundos o de 45 segundos. Y de esta manera también pues se instalan los demographics, ¿no? Personas, mujeres entre los 18 y los 25 años de estrato 3, que vivan en tal barrio, que trabajen en tal negocio, que estén buscando consejos de salud mental, que estén buscando, ¿no? Ustedes saben que cuando uno hace un reel o cuando hace una publicación, uno puede pagar una platica para el alcance de ese reel, y no solamente pagar por el alcance, sino pagar por la audiencia. Uno puede decir, sí, necesito que este review de Michael Jackson llegue a personas entre los 35 y los 50 años de edad que vivan todas en el barrio Chicó, ¿no? Uh-huh. Y la maquinita hace esa tarea, solo que esta tarea se hace ya a una escala mucho más grande, porque pues no es fácil estructurar una campaña con 500 cuentas falsas, ¿no? Parece fácil, pero no lo es. Tiene que haber alguien ahí sentado haciendo todo ese direccionamiento, todo el targeting, toda esa vuelta, pues requiere tecnología, requiere dinero, requiere esfuerzo. Y pues sigue la conversación sobre Geese sigue en llamas en todas partes. En la internet. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com.